Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Bueno, estamos saliendo porque la verdad el gobierno nacional en estos 5 meses no ha tenido ningún tipo de respuesta con nosotros. Le está habiendo mucho hambre en los barrios, mucha miseria. Que nos enseñó muchísimo a todos los que estuvimos en su momento haciendo del arte una forma de expresión a lo social. Entonces nos encontramos en el medio de la pandemia con una radio que para muchos es el eje de la resistencia política de la zona. Hay que estar preparado porque puede resultar de que pidan el desalojo de los Buenuleu de su territorio. Enfoques. Trelew, Chubut. El pasado viernes 4 de septiembre, el movimiento de trabajadores y trabajadoras excluides llevó adelante una movilización que partió desde diferentes puntos de la ciudad de Trelew hacia la Ruta Nacional número 3, donde se realizó un corte parcial con el propósito de visibilizar los reclamos de las y los trabajadores de la economía popular. La medida de fuerza había sido definida en una reunión de delegades de las distintas ciudades y pueblos de la provincia donde se encuentra el movimiento: Trelew, Comodoro Rivadavia, Las Plumas, Gaiman y Puerto Madryn. En dicha reunión se planteó un balance sobre estos 5 meses de pandemia y el agravamiento de las condiciones de vida de las y los trabajadores de las diferentes ramas productivas y vecinas en general. Desde Enfoques, dialogamos con Lisandro Lertora, referente del MTE Trelew, quien se expresó desde el corte de ruta, del que participaron unas 800 personas denunciando la falta de alimentos en los barrios populares de Trelew y la indiferencia del gobierno nacional y provincial ante esta situación. Bueno, estamos saliendo porque la verdad el gobierno de acción en estos 5 meses no ha tenido ningún tipo de respuesta con nosotros. Y está habiendo mucho hambre en los barrios, mucha miseria. Y bueno. Así que, nada, lo que vamos a tratar de hacer es que nos hacen daño. Debe haber más o menos 800, 1000 personas, más o menos, no sé, lo rebanan. De compañeros y compañeras que esto lo decidimos entre el cuerpo de delegados, ¿vieron? Y delegadas. Ajá. De la organización donde están representadas todas las ramas. El miércoles tuvimos una reunión, hicimos un balance. Y bueno, todo el mundo, no sé, la verdad es que nos estamos peleando por los alimentos que llegan. Los compañeros tienen mucha necesidad y está habiendo muy poco. Y provincia, cero. Entonces, bueno, decidimos salir a provincia. Entonces, ¿qué mejor que cortar la ruta nacional 3? Y también es una ruta nacional, así que una llamadita de atención al gobierno nacional también, porque falta el gobierno nacional. Está haciendo en Comodoro. Bueno, las chicas de Las Plumas hoy iban a participar también. Así que, bueno, bastante bien. Pasa que por la situación epidemiológica en Comodoro habían ido poquitos, ¿viste? Porque no se puede. Yo acá, bueno, todavía podemos movilizarnos con distanciamiento social, eso sí, y al aire libre, estamos acá en la ruta del aire libre. También de proyectos, ¿viste? Porque sí. No, más allá de los proyectos productivos, no hay una incorporación de un montón de personas que están sin trabajo en la pandemia, creo, ya sean los empleados que vivieron de las fábricas que fueron despedidos, claro. O los mismos compañeros que vivían de las changas, ¿no? O sea, toda una rueda que está parada hace mucho tiempo, sí. Y la pandemia vino a planchar todo mal. Y bueno, no hay un plan integral de desarrollo, ¿vieron? No nos tienen en cuenta y tampoco tienen en cuenta a los trabajadores comunes, ¿eh? No, no que estamos diciendo que no atienden a nadie, ¿viste? Entonces, esperamos ya el tiempo suficiente como para recibir respuesta y no nos han dado bolilla, así que decidimos salir a la calle. Hemos crecido mucho, pero porque estamos construyendo también democracia, ¿viste? No es que lo decidimos así, no, un día nos levantamos y vamos a la ruta. Fue un proceso, las compañeras de los merenderos le pusieron el cuerpo a full, ¿viste? Administrando la pobreza mal, pero bueno, mucha donación también hubo de un montón de gente y eso entonces sensibilizó más y bueno, marca un poco cómo está la situación, ¿no? A veces parece que no pasa nada, pero están pasando muchas cosas en la Argentina, en las clases populares, por ejemplo, en Buenos Aires está habiendo tomas muy muy masivas, tomas de tierra, o sea, gente que no tiene lugar para vivir y aprovechó la pandemia para resolver ese derecho que está vulnerado hace tanto tiempo. Y ahora en el gobierno nacional también se está en disputa, digamos, ¿no? Porque un sector, sobre todo Bernie, está proponiendo la mano dura y, bueno, las organizaciones sociales, nada, decimos que es un derecho, que construyan barrios, no que desalojen a la gente, ¿no? Así que, bueno, en ese marco también estamos movilizando, que nos parece muy importante. Sí, hoy en día lo único que se está discutiendo, entre comillas, discutiendo en Chubut, es cuándo pagan los sueldos. Es lo único que se discute. Sí. Y a nosotros nos parece, porque la economía popular no solo incluye a las personas, digamos, que uno diría desocupados, no hay personas desocupadas en la sociedad, todas las personas trabajan de algo, ¿no? Sí. Si es trabajo formal o informal. Entonces, los compañeros, obviamente, pudimos conseguir en el gobierno de Macri la ayuda social, que es el salario social complementario, pero solamente complementa el salario del compañero, ¿no? Sí. O sea, después el compañero tiene una vida también en las changas, en el mercado informal. Y también en nuestra organización hay productores del Valle Inferior del Río Chubut, productores hortícolas y verdureros, que, bueno, ellos también, ¿no? Hay que tener una política porque son un sector productivo muy dinámico acá en las chacras, y también están en nuestra organización, digamos. Así que es como que somos varias ramas tenemos, cartoneros, textil, infraestructura, que son los compañeros que hacen viviendas, que ahora también está parado, está todo parado, chicas, está muy difícil. Claro. Y bueno, así que por suerte hay un muy buen espíritu de los compañeros, que me parece que a los compañeros les gusta venir más a la ruta que pasear allá en el centro, vieron que es preferible venir acá. Sí. Así que, además por la pandemia nos parecía que era un lugar más abierto, ¿no? Menos cerrado como el centro. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Bariloche, Río Negro. La escultura de una mujer mapuche que participaba del primer encuentro virtual de escultores unidos por el metal y que había sido instalada en el barrio Arrayanes de Bariloche, apareció tirada y rota. En el actual contexto, este acto de vandalismo cobra significados lamentables. Conversamos con el escultor que realizó esta obra, Hugo Hernández, quien participa del grupo y del colectivo Cultrunazo. Sí, esto fue una invitación que aceptamos de unos grupos de amigos y primos que estaban organizando este primer encuentro virtual. Y bueno, en primer momento teníamos varias ideas para ver qué hacer en un conjunto de Cheterra, y en un momento salió poder laburar una imagen de una lamien, y quisimos hacer un homenaje a las mujeres del pueblo originario. O sea, el encuentro es así, una vez que se terminen de exponer las otras esculturas, que creo que en total son 6 escultores de Bariloche que están haciendo sus obras. Una vez que se terminen de dejarlas colocadas en el lugar donde ya van a quedar ensambladas, digamos, iban a hacer la votación online, ¿no? Para ver cuál de todas es la que más gusta. La que nosotros realizamos de la NEM mapuche, que la llamamos Tomasa, ya quedó al final de la calle Onelli, en el barrio Arrayanes. Sí, hoy justamente hace una semana ya que está instalada ahí. Uh-huh. Le estuvimos haciendo algunos retoques y algunas reafirmaciones más. Uh-huh. En lo que fue esta semana. Uh-huh. Justo el mismo día que habíamos ido a darle los retoques, a hacerle unos trabajos más de botas que le faltaban, soldar algunas cosas, que qué sé yo, nos llamó el presidente de la Junta Vecinal para contarnos de que, bueno, había sido derribada. Tratamos de no alimentar un poco todo lo que está pasando, pero en definitiva nosotros quisimos poner una expresión artística en los barrios,

aunque antes de dar inicio a la sesión, el tribunal desconectó de la reunión a todas las personas que no eran parte. La jornada tuvo varias instancias. En principio, el tema de debate fue la publicidad de la audiencia y la solicitud de traducción, ya que se considera esencial una interpretación simultánea en Mapuzungún por ser los imputados integrantes del pueblo mapuche y por haber planteado como cuestión central la búsqueda de una solución al conflicto, el cual es de carácter colectivo, punto que la defensa sostuvo desde el inicio del caso. Las solicitudes fueron denegadas por el tribunal y tras este debate el tribunal planteó una instancia informativa sobre la existencia de novedades o avances para resolver el conflicto, tanto con intervenciones del INAI como diálogos entre las partes. Sobre el final, en un planteo confuso, la Fiscalía dijo que habría el diálogo por un plazo de 90 días y a la vez pidió que se resuelva de inmediato el desalojo. Antes de dar por concluida la audiencia, el tribunal dio la palabra a los imputados. El lonco se expresó en Mapuzungún, saludando y preguntando a los miembros del tribunal cómo estaban. Ninguno respondió. Enfoque dialogó con Mauro Millán, quien nos da su reflexión sobre la audiencia y las perspectivas que de esta se plantean. Mari Mari, compu peñi, pulanguien, puweni, anay, pucompan, fachanto maita, quiñeque, zungunepian, meleita, zungun, fapele, fachi, guariameu, fachi, fulloche, guariameu, meleita, zungun, pupeñi, pulanguien. Inche Mauro Michani Pingen, inche Talonco, quiñeque, zungunepian, buinca, zungunepian. Bueno. Pupeñ y Pulanguien, compañeros, compañeras, finalmente sucedió esta audiencia en el marco del juicio por usurpación contra integrantes del LOF Buenuleu y contra mi persona, lonco del LOF Pillán Mahuiza. Se dio en un marco, bueno, que creo que mundialmente la gente lo está conociendo, que es a través de redes, a través de internet. Y bueno, básicamente se vuelve a ratificar lo que vivimos en las audiencias anteriores. En este caso, la jueza Rita Jambi, María Rita Costet Jambi, junto con el juez Carlos Musi y Adrián Zimmerman, ellos convocan teóricamente para saber qué novedades hubo en el transcurso de estos tiempos, si hubo algún tipo de acercamiento o mesa de diálogo para resolver el conflicto. Bueno, evidentemente eso nunca pasó, jamás se dio una instancia de diálogo. Quiso hacer creer el fiscal Lozada de que lo hubo. Inmediatamente fue desmentido, no solo por mí, sino por toda la comunidad. Lo que sí hubo como novedad fueron todos los hechos de violencia que están denunciados y que, bueno, documentados, filmados por parte de quienes pretenden adjudicarse la propiedad del territorio. Otra vez más, se ratifica por parte de la Fiscalía, de la querella, la negación, ¿no? La idea del negacionismo hacia nuestro pueblo, de que es una disputa entre privados. Generalmente casi todos los juicios tienen esa intencionalidad de que ese privado niega de que está enfrentando una situación de conflicto con el pueblo mapuche. Y acá queda en evidencia cómo también la justicia hace el papel de gerenciador para que estos intereses y esta doctrina negacionista se introduzca y se perpetúe en el marco de las disputas jurídico-judiciales. No dieron lugar a ninguna de las presentaciones que hizo mi abogado, Fernando Kosowski, ya que hay una necesidad de ampliar el espectro, digamos, de lo que uno entiende por territorio, por lo que significa para nosotros el territorio. Lejos está de parecerse a la lógica de estos terratenientes o propietarios, entre comillas, que vean la tierra como una mercancía. Pero, sin embargo, Nuevamente la justicia rechaza esa posibilidad. Concretamente, Pupeñi, Pulanguien, compañeros y compañeros, esto se va a resolver en 20 días, si van a dictar el desalojo del Lof Buenuleu. Entiendo yo de que hay muy pocas posibilidades de que esto no suceda. Seguramente van a avanzar sobre el territorio, van a pretender avanzar sobre el territorio con una decisión y ratificando la decisión ya tomada por los anteriores jueces supremacistas racistas como Burgos y Pichetto, y también se irá definiendo el destino de los imputados, en que entre ellos estoy yo. Por supuesto que esta situación bajo ningún punto de vista caló nuestra convicción como mapuche, mi convicción como lonco. Jamás me voy a arrepentir de haber acompañado a los Buenuleu ni a ninguno de los Pulof que a lo largo de mi vida he acompañado en este proceso de recuperación. Recuperar territorio, Pupeñi y Pulanguien, no es solo recuperar el espacio o algo tangible, es recuperar la memoria, es recuperar el Kimun, el Mapudungun, nuestra ideología, nuestra filosofía, es recuperar la esperanza como pueblo. Y siempre este proceso se dio en las peores circunstancias, inclusive en las coyunturas de disputa del poder del propio Estado. No hay que menguar esa capacidad de seguir siendo permeable a esta esperanza de sentirnos libres, de ser un pueblo libre, libre y soberano, como lo fuimos siempre, Pupeñi y Pulanguien. Simplemente eso. Y agradezco en nombre de Milof también, seguramente en nombre de los Buenuleu, el acompañamiento. Estos 20 días seguramente van a ser para difundir, para conocer. Hay que estar preparado porque puede resultar de que pidan el desalojo de los Buenuleu de su territorio. Feikai Muten Pupeñi Pulanguien, Huehuafiin, Marichi Hueu Pupeñi Pulanguien. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén. Sudacas, Treleu. Radio Fogón, El Hoyo. La Negra. Alas, El Pueblo TV. Del Bolsón. Piuqué. Colectivo Al Margen. Los Coihues. San Carlos de Bariloche. Bocaullo. San Martín de los Andes. Encuentro. Viedma. Esto fue Enfoques.